Y ahora sí, llegó el momento, como cada jueves, de la columna de nuestro amigo y compañero Franco Verdini, que viene una vez más a poner la cultura en foco. Fran, bienvenido una vez más. Hola, Juani. Bueno, gracias. Después de la pausa que tuvimos la semana pasada, por problemas técnicos, podemos decir. Sí. Acá estamos una vez más. Hoy les traigo un informe sobre la creación de un sindicato, de una rama artística, y lo que podemos decir, una apertura de secciones. A ver. Vamos a ir desplazando una a una las nuevas secciones de esta columna. Me encanta. Bueno, vamos a empezar con la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, que es este sindicato que se está formando nuevo en nuestro país. Ajá. ADDA, sus siglas, surge en el marco de las luchas por una ley nacional de danza que desarrolló el movimiento por la Ley Nacional de Danza, que es la organización histórica que fue presentando proyectos desde el 2014 para crear esta ley. En este momento, el proyecto de ley se encuentra en diputados con dictamen de mayoría de la Comisión de Cultura, esperando su tratamiento. Lo que se cree es que en este contexto de achicamiento del Estado y de vaciamiento de todo lo que tiene que ver con la vida artística y cultural de nuestro país, no llegue a tratarse y corre el riesgo de perder estado parlamentario. Esto significa que se tiene que volver a presentar un proyecto y recorrer todo el camino por las comisiones correspondientes para su tratamiento. En este sentido, cuando esta construcción por esta ley se estaba desarrollando, hubo movilizaciones y organización en todo el territorio nacional, y una de las cosas más relevantes que surgían de los diferentes territorios del país donde se daban esta organización para pelear por esta ley era las problemáticas laborales, que no se iban a resolver solamente con una legislación de fomento ni con la creación de un instituto de la danza, sino que se debía pensar en otro tipo de herramientas. En el 2015 se convoca una asamblea federal en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, de la Universidad de Buenos Aires, donde se encuentran más de 250 profesionales de la danza, para debatir entonces la creación de un sindicato. En esta asamblea, producto del debate, se acuerda la creación del gremio ADDA, y en este mismo año, 2015 decíamos, se presenta la personería gremial ante el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación, con una base de afiliados y afiliadas que tenían que ver con profesionales que tenían trabajo en relación de dependencia, abro paréntesis, puede ser ballet oficiales, provinciales, municipales, etc. Y los profesionales que participaban en el movimiento por la Ley Nacional de Danza pasan a integrar la Comisión Directiva Provisoria. Este trámite por la personería gremial duerme en el Ministerio de Trabajo durante largos 9 años, en los cuales el grupo de la línea histórica siguió militando, insistiendo por la necesidad de este gremio, instando al Ministerio a que otorgue la simple inscripción y militando en causas de los derechos laborales de la comunidad y del sector de la danza. Por fin, en septiembre pasado, del 2023, el Ministerio de Trabajo le otorga la simple inscripción gremial, que significa el primer paso de formalidad para un gremio. En este momento, la Asociación de Trabajadores de la Danza Argentina se encuentra en el proceso de normalización, en un proceso electoral que implica la elección de nuevos cargos de una comisión directiva por primera vez electa, con centros de votación en todo el territorio nacional. En los próximos días o semanas se hará desde la Comisión Directiva Provisoria un comunicado oficial con la fecha concreta de esta elección. Esta elección será nacional, será federal, y en este sentido la Comisión Directiva Provisoria también está trabajando en términos de definir los puntos de votación para llegar a cubrir la mayor extensión del territorio nacional posible, teniendo como base el padrón de afiliados y afiliadas actual. Este trabajo se está desarrollando en conjunto con la Junta Electoral, que fue electa por votación de los y las mismas afiliadas y quedó a cargo de Yamila Cruz Valla como su presidenta. En vez de una vez quiero decir, comunicada oficialmente la fecha de la elección, habrá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de las listas, donde más de 200 afiliados y afiliadas podrán elegir sus representantes para lo que va a ser el primer sindicato de danza del país. Bueno, y en esto que te decía las secciones, hoy les traigo un ping-pong de noticias a nivel local y a nivel nacional. El gobierno nacional dispuso el apagón y cierre de las redes sociales de los medios públicos con un comunicado un poco provocador. En su primer párrafo podemos leer: los medios públicos, abro comillas, ¿no? Los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que se generan. Cierro comillas. Vale recordar que proceso de reorganización nacional fue como llamó la última dictadura del 76 a su accionar. Entre los medios públicos que cerraron sus redes sociales se encuentra la TV Pública, Radio Nacional, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paca Paca y Canal Encuentro. La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunica que la empresa La Flía, cuyo titular es Marcelo Tinelli, adeuda salarios. Se trata del aguinaldo correspondiente a diciembre pasado, que no los liquidó. En negociaciones con el Sindicato de Actores y Actrices, la empresa se comprometió a pagarlos en 3 cuotas y desde el sindicato informaron que la segunda cuota que se debía pagar en la semana del 22 de abril está impaga. 40 aniversario de la creación del equipo argentino de antropología forense, un día como hoy, pero de 1984, se formó el equipo argentino de antropología forense por iniciativa de los organismos de derechos humanos en el camino de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Desde entonces, este equipo de antropología contribuye enormemente en la búsqueda e identificación de las víctimas del terrorismo de Estado. Y la última noticia que tenemos hoy es la nueva sesión de Bizarrap. Se trata de la número 60, esta vez con Lismar, la dominicana de 19 años, que junto al artista argentino crearon Yo Soy La Moda. La sesión ya se encuentra en todas las plataformas de los artistas. Si no existe me lo invento, porque tengo un lápiz muy violento. A ti te sobra el apoyo y te falta talento. Aficio a los tigres y los dejo sin aliento. Y como los mineras mi problema yo lo enfrento. Y tú no eres de nada, lo tuyo basura. Como la coca que en decapa Pablo yo soy pura. Me tiran y no le contesto siempre con altura. Esa envidia te va a matar, pa' eso no hay cura. Y yo soy la muralla china. Desperdicio mil letras y le tiro etamina. Me veo tranquila pero me crié en la esquina. La calle me enseña a ser tigre pero fina. Tengo a tu combo cabeceando con mi tema en la joda. Y al que no le gusta el estilo que cargo que se joda. Ellas no brillan como yo y eso le incomoda. Tú a quieren pareces a mí, yo soy la moda. Tira la piedra y esconde la mano, la llorona. Me tiran puya pero mi nombre no lo mencionan. Ellas no brillan como yo y eso le incomoda. Tú a quieren pareces a mí, yo soy la moda. Limal, tengo un estilo anormal. La plata es como tortilla en el comal. A mí no me importa si te caigo mal. Total, mi cuenta tú no la vas a pagar. El rap de la nueva rata en mi lumbar. Tírenme cabrona que no voy a fallar. Tú eres dura haciendo strip en el pool bar. ¿Quién te dijo que tú sirves para rapear? República Dominicana, yo soy una soberana. Me voy a morir corona como la princesa Diana. Le aparto en dos la lengua, tengo una katana. Y si me cierra la puerta, yo le tumbo la ventana. Yo soñé con expresarme nunca con dinero y fama. Pero los dos me llegaron de la noche a la mañana. Y ahora con billetes de 100 tiendo la cama. Hasta mi perrito en el cuello tiene cubana. Se mean en los pantalones, toditas le temen a la lominera. De tanto cargar a mis hijas en la espalda, ya siento que se me jodió la cadera. Sacan un tema y su público reacciona comentándole emoji de calavera. Vivo como si mañana me muriera. Tengo respeto, talento tiene cualquiera. Atacó los hundimos el barco. Se intenta navegar en el mar del Lee. Mi cuarto son muchos pa'l banco. Y abajo en la cama yo lo escondí. No me tiré al cel que no estoy pa' ti. Mi presencia la azota como un banshee. Mucho pa' cualquiera una real OG. Demasiada nota como Blue Magic. Escuchamos parte de lo que es Yo Soy La Moda, decíamos, la sesión 60 de Bizarrap junto a Lismar. Bueno, una otra sección, la segunda que quería presentar hoy, es Poemas de los Jueves. E invitamos a todos los y las oyentes que tenemos en este programa a que nos manden semana a semana, además de sus eventos culturales que quieran que aparezca en esta columna, un poema para leer en cada jueves. Hoy tenemos este poema y voy a pasar a leerlo. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo una vida. Una lección, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace. De pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes, que forman parte de mi vida y que permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazos en retazos, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Este poema es de Marta González y ha llegado a mí por una gente que hoy está ahí conectada, escuchándonos. Y nuestra última sección que inauguramos hoy es una batería de nuevas secciones, es una pequeña agenda para este fin de semana. Tenemos una actividad para hoy y una actividad para mañana. Hoy, jueves 23, tenemos la milonga en KNK, una invitación a disfrutar y bailar toda la noche. Desde las 20 horas, ahora en un ratito nomás, con una clase de tango para todos los niveles, aclaran, a cargo de Cintia Farías. Y desde las 21 horas hasta las 12 de la noche, la milonga musicalizada por Diego Carlini. La entrada es libre al sombrero, dicen, y el espacio ofrecerá un menú patrio. Esto será en el Espacio Cultural Independiente Cánica, en Belgrano 249 Altos. Y para mañana, viernes 24 de mayo, tenemos el recital de Rey Cambalache, que va a estar presentando su EP Rumores de Rubores, junto a la gran banda y, digo yo, me animo a decir, amiga de la casa, La Gota en el Ojo. Esto va a ser desde las 21 horas en el Espacio Cultural Independiente La Macanuda, Moreno 223, 223, y las entradas se pueden conseguir en puerta. Para cerrar esta agenda, esta columna de hoy, tenemos un temazo de nuestros amigos La Gota en el Ojo. Estoy seguro La calle ardía, vos resplandecías y todo lo demás se quemaba. Estoy seguro.